esa es la vocal madre-padre. Claro. Para un poco ponernos al día de cómo está, también a partir de mensaje de un padre preguntar ¿dónde puedo ir yo a ver a la vocal madre? Bueno, claro, también preguntarle dónde es que recibe a los padres, madres, con las distintas inquietudes, teniendo en cuenta la dimensión, sí, de ser representante de los mismos. Así que bueno, sí, está Liliana, hace mucho tiempo que no la veo, la verdad. Claro. Buenos días, Rosana y Walter, te saludan. Liliana, ¿cómo va? Hola, buen día, ¿cómo les va? Acá estamos, en Radio Encuentro, hasta la una, en Encuentro con Amigos. Te queríamos preguntar primero cómo es esta situación que se viene dando, cómo están tratando desde tu caso y desde el Consejo, sobre la situación de los roedores, jardín, hoy un mensaje de la Escuela 30, ayer sin agua en el industrial. Bueno, ¿cómo son las recepciones de estas situaciones en tu caso? Bueno, algunas cuestiones directamente las gestiono a través de la delegada, del responsable del área. Algunas de esas situaciones me informo por los medios o a veces vienen algún padre o también a veces algún directivo del establecimiento es el que me presenta la inquietud. Y bueno, a través de los responsables de cada área es que vehiculizo ese reclamo, ¿no? Uh-huh. Y que se solucione esa problemática. Con respecto al tema de los roedores, hace rato que con la delegada se lo estoy preguntando a ver cómo va la situación. Y ella lo que me plantea es que también es una cuestión del barrio. Yo lo sé por otro jardín, no solo por el de San Martín, sino por el maternal 21 que está funcionando en el sexto, también tiene esa problemática. Y es una problemática que tiene que ver con una situación particular de esa comunidad, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo se puede, Liliana, insistir en este tema? Digamos, vos haces un seguimiento diario con la delegada, decir, bueno, esto se hizo, no se hizo. Pero también me parece que hay que tomar medidas más de fondo. Esto no es solamente en los establecimientos escolares. Tiene que ver con un con limpiar los terrenos baldíos. Hay una situación que se está dando con respecto al tema del río. Yo también le sugerí por ahí de trabajar con salud ambiental. ¿Me entendés? Yo sé que se da la cuestión y lo que preocupa es la presencia del roedor en el establecimiento. Pero más allá de la cuestión de la responsabilidad de educación, me parece que también tiene que ver, hay distintos grados de responsabilidad. Y si nosotros vemos cómo están los barrios o los baldíos de los barrios, también, eso te lo puedo decir desde mi experiencia como trabajadora de salud, ¿no? Uh-huh. Que también tiene que ver con un montón de medidas que tenemos que tomar como vecino particular, porque de nada va a servir que educación saque las ratas de establecimientos y al lado hay un baldío donde los vecinos tiran basura. Como vecinos y también, digamos, en la articulación entre la provincia y el municipio para realizar tareas. Totalmente. En ese sentido, ¿no? En conjunto, tareas de saneamiento e involucrando también a salud, al Ministerio de Salud. Uh-huh. Vides, ¿y cómo es tu relación o la relación que tenés con padres y madres? ¿Dónde los recibís? ¿Cuántos más o menos ves por semana? Yo recibo en la calle de Álvaro Barros, al lado de Álvaro Barros 552. Acá se acercan padres. Después yo recorro algunos establecimientos a través de mi correo, también me comunico con padres de distintos puntos de la provincia. Por ejemplo, la semana pasada acá vino una delegación de los padres del jardín de infantes 85 de Chipoleti, que en su momento yo estuve en una asamblea con ellos. Uh-huh. Tengo distintas vías de comunicación con los padres. Uh-huh. Y los reclamos pasan por cuestiones de los establecimientos, edilicias, cuestiones que se dan con respecto a la dinámica dentro de la escuela, la relación con los docentes, distintas temáticas. Uh-huh. Pero para el que está escuchando, entonces es en Belgrano ahí donde tiene que dirigirse. Álvaro Barros. Álvaro Barros, en Álvaro Barros 552. Y si no, por email, es vocalmadrepadre@educacion.rionegro.gov.ar. Bien. Te están escuchando y acá pregunta una mamá de la escuela industrial: ¿qué novedades hay? ¿Qué se ha hecho? Dado que hace un año está con amparo judicial la escuela y todavía no hay nada. Hay algunas obras que se llevaron adelante, yo de eso lo sé a través de obras públicas. En este momento no te puedo dar el detalle, pero decirle a esa mamá que se acerque y bueno, podemos le puedo dar esa información. Pero se han hecho cosas, no es se han hecho cosas no solamente con el tema de la escuela en particular, sino que, por ejemplo, la situación del establecimiento, de lo que pasó en el industrial, hizo que nosotros en su momento votáramos en el Consejo de Educación, se creó a través de una resolución el área de seguridad e higiene en educación, que es el que va a tener bajo su órbita las inspecciones, priorizando primero los establecimientos de escuelas técnicas para ver que estén dadas las condiciones de seguridad e higiene. Eso, por eso, a veces se dice no se hizo nada y bueno, no sé, me parece que hay que ver algunas cuestiones que hacen a esa temática y que sí se hicieran. Entonces, lo recomendable es que se acerque también ahí a Álvaro Barros 552. O también me puedo acercar a la escuela. Yo estoy en contacto con algunas mamás del industrial que forman parte del grupo que hizo el recurso, porque también estoy con ellas, con una de ellas, con la situación de la escuela Tierras del Sur. Así que bueno, información está y yo en esta, porque no sé quién es, digo que se acerque. Pero no tengo ningún inconveniente de acercarme a la escuela y darles esta información. Vives hace un año ya, ¿no? ¿Cuánto llevas ahí? Un año y medio. Año y medio. ¿Y qué es lo que podés observar desde tu lugar? Uno entiende, por un lado, toda la demanda, cataratas de demanda de padres y madres, pero ¿se puede con una sola vocalía? ¿Cómo trabajar mejor? El tema es así, me parece que hay que aceitar el tema de la representación a nivel local, en las distintas ciudades. Y eso por distintas cuestiones a veces no está bien aceptado o no está en funcionamiento. También es cierto que esta representación es a nivel provincial y abarca todo el sistema de educación. Cuando yo te digo, es la infraestructura, pero hay cuestiones que hacen a la legislación, a la reglamentación, a la cuestión pedagógica, y es importante y es de una magnitud grande esto de lo que tendríamos que ver como padres. Claro, porque la gente se imagina que, en este caso vos, que sería la cara visible, estés en todas las escuelas mirando a ver qué está pasando, cómo se hacen las cosas, y los padres... Digo, ¿entendés esto, no? El imaginario, digamos, es real, digamos, ¿no? Que la gente pretende que estés del lado de los padres. Sí, bueno, a ver, el imaginario también fue alimentado con algún tipo de interés. Pongo sobre la mesa siempre, es que hay cuestiones que no dependen de mí. Hay responsables de área. Lo que sí depende de mí es hacer los reclamos formales, buscar la manera de gestionar recursos. Yo ahora, enfrente mío, tengo una nota donde he gestionado y tenemos que el municipio dona un terreno para que se construya un nuevo edificio para el maternal 13 del barrio Mi Bandera. Bueno. Eso es un logro también, no de esta vocalía, de la comunidad, de la red del barrio. Ese reclamo se hizo, o yo lo gestioné, es un logro colectivo de la comunidad. Pero ese es un logro, pero a veces hay otras cosas que no se dan y no dependen de esta vocalía, y son problemas que de larga data. Claro, por ejemplo, de la escuela industrial fue uno, donde los padres estaban un poco también muy mal, ¿no? Porque es una situación en que los chicos no pueden dictar clases. Pero, bueno, pero ahí hubo... No se sintieron, digamos, contenidos. No, no está, pero era una infraestructura vieja, deficiente. Después salieron algunas cuestiones, por eso te digo el tema de la resolución del área de seguridad e higiene, que es el que va a servir de contralor con respecto a que se cumplan ciertas normativas que hacen a la seguridad. Bueno, eso por... Pero después te puedo dar ejemplos de escuelas del interior. Que también están o en peores condiciones. Bueno, entonces yo tengo que tener una mirada más más general. Ahora, más general, y bueno, y también, por ejemplo, todo el tema, yo te digo por mi experiencia laboral o lo que yo vengo trabajando desde hace tiempo, a mí si hay algo que me preocupa es el tema de situaciones que se dan de violencia en las escuelas o todo un montón de cuestiones que se dan con respecto a situaciones más en el nivel medio, ¿no? Uh-huh. Entonces es esa preocupación a mí me sirve para poder promocionar promocionar que se trabajen algunas cuestiones que tienen que ver con prevenir situaciones conflictivas. Y bueno, para eso está la guía que también adhirió este consejo, que viene de Nación, y donde desde esta vocalía se insistió para que ese material sea trabajado en cada establecimiento, que pueda ser trabajado, pero con una mirada también de aportar para... Porque todo esto va a servir para que mejoremos la situación de nuestros hijos en la escuela, desde los docentes, su rol de docente. Y a eso voy. Eso es uno de mis trabajos. ¿Es decir que haría falta, digamos, que hubiera más de un vocal madre-padre? No, no sé si más a nivel... Por tanta cantidad de cosas que estás hablando, digamos, tiene, ¿no? Lo que sí tiene que estar... agilizado o en sintonía son las representaciones a nivel local en cada ciudad, ¿me entendés? Y esto también convengamos que es la primera vez que hay una vocal y bueno, tenemos que construir y ver qué impronta le damos a esta vocalía. A este espacio. Vides, ¿no? Voy tratando... También, por ejemplo... Sí. No, que tengo acá, te digo, ahí llega mensaje por Facebook, sí. Llaman. Necesito empezar a transmitirte algunas de las cosas. Claro. Primero, hablaste, entiendo yo, de seguridad y higiene para la escuela industrial. Acá hay un padre que dice que, bueno, que expresa un poco que él se sintió un poco abandonado, pero más allá de eso, pregunta, ¿cuándo se pone a la persona de seguridad y higiene? Bueno, nosotros el consejo votó la resolución y cada consejo local... es el que tiene el instrumento para nombrar ese profesional. Estamos viendo cómo se va a dar cómo se va a llevar adelante esta resolución de este consejo. Uh-huh. Cómo se lo va a implementar. O sea, plazo no se puede dar, pero que la idea es que sea cuanto antes. Y sí, y estamos en eso. Bien. Estamos viendo y no solo yo que hemos votado, sino hay un área de salud escolar que también está involucrada en este trabajo. Acá hay otro, dice, Escuela 22, preguntarle a la vocal que está hablando si recorrió la escuela que tiene un conflicto en el salón de usos múltiples y los chicos de esa escuela están sin comedor, o no tienen comedor o algo del comedor, no me queda muy claro. Bueno. Escuela 22. ¿Tenías el reclamo? No he ido, pero voy a ir. Bien. Acá no, también preguntan, dice, ¿no hay un número para hacer reclamos como padres? ¿Hay un número telefónico? No hay un número. 0800 padres. 0800 padres. No a ver, sí. ¿Hay maneras de comunicar o presentar sus reclamos? Di el email institucional mío. Y si no, ¿dónde dirigir acá al edificio, a la vocalía? Pero no hay un 0800. No, está bien, no, lo decíamos nosotros en forma de ver si hay un número. ¿Y el horario de atención es durante la mañana? Sí, yo estoy hasta las 14:30 acá. Perfecto. Bien, y estamos ya sobre las 13 horas. Nuevamente esto, ¿no? De pensar y dimensionar esto que decías. Una cosa es lo edilicio, otra cosa tiene que ver con contenidos, con la vida de una comunidad escolar, y todo eso abarca. Sí, ¿qué escuela queremos para nuestros hijos? Una escuela democrática. Tiene un montón de cosas. ¿El Jardín 70 lo pudiste visitar? No, eso no, en el Maternal 21. Ajá. Que tiene la misma problemática. En el 70 no. Pero cuando me informé de la situación a través de los medios, me comuniqué con la delegada para ver qué se estaba haciendo por esta situación. Está, pues acá hay una madre que dice que nos gustaría conocerla, en el sentido de vos, para que pudiera. ¿Te enteraste que hubo madres limpiando el jardín, todo ahí? Sí. Ahí está. Bueno, Eliana, bueno, la verdad que queríamos tener este contacto con vos, un poco ver cómo se trabaja, sabiendo que ya ha pasado todo un tiempo. Es fuerte también escucharte a vos decir que hay escuelas que están peor en otros lugares de la provincia, teniendo en cuenta que cuando uno escucha desde el área de prensa del gobierno de Río Negro diciendo que cada día están mejor las escuelas. Claro. No, hay escuelas que están muy mal. Y bueno, ahí trabajando para que entren en plan de obra. Sí, hay escuelas que están mal. Después tenés escuelas de ciudades y de escuelas de los pueblos que por ahí no tienen el poder del lobby de las ciudades. Es una combinatoria compleja. Necesito preguntarte esto, Liliana. ¿Te sentís escuchada? ¿Te sentís que hacen eco a tus reclamos? Sí, en algunas cuestiones sí y en otras por ahí no tanto. Pero bueno. Hay que seguir acá presionando, diciendo, presentando las cuestiones, presentando. Mira, a mí lo del jardín 85 de Chipoletti también, cuando se hizo la situación en ese jardín, también me sirvió para poder demostrar que hay cuestiones que el sistema tiene que mejorar para dar respuesta a los papás. ¿Recordarnos el Jardín 85, cuál era el caso? Era la cuestión del abuso. Ah, sí. Claro, está. Por eso. Y esa es la pregunta mía. Bueno, ver si no está considerado algo, ver cómo se lo puede mejorar. Nosotros dejamos nuestros hijos en los establecimientos, bueno, me parece que tenemos que garantizar la seguridad. Bueno, el respeto por nuestros chicos, bueno, así. Y el que se quiera comunicar, los papás, siempre hay manera. ¿Pero se acercan ahí a donde vos estás trabajando, los papás? ¿Se acercan a donde vos estás trabajando? Sí. ¿Te piden, te reclaman que los recibas de las distintas escuelas? Y tengo situaciones como, hay gente que me conoce por cuestiones de mi trabajo, sí, y eso. También recibo gente que me deriva o situaciones que me derivan a algún otro organismo. Bueno. Vuelvo a algo que también me quedo de todo así. Lo del terreno para el jardín del barrio Mi Bandera, ¿esto es reciente, es de ahora? ¿Y cuándo? Acá tengo la notita, la recibí hoy. Mira, ¿y cuánto? Pero llevo tiempo. Está bien. Mucho tiempo. ¿Y qué se puede pensar de ahora en más que viene? ¿Cómo sigue? Y ahora ya estamos agilizando para poder armar el expediente y para poder que la construcción del edificio nuevo entre en una línea que tiene acción para los jardines maternales. Perfecto. Bueno, bienvenido sea. Entonces, se puede decir que comienza a soñarse en Mi Bandera un jardín maternal. Un jardín maternal, buenísimo. Sí, un edificio digno y de calidad para la comunidad. Y por último hablaste de Tierras del Sur. ¿Cómo está esa situación? Y eso está pendiente, armar una comisión con los padres para ir evaluando el proceso del proyecto. Viste que tienen un proyecto especial ellos. pero está en esa instancia del armado de la Comisión de Papás para trabajar en cómo va avanzando este proyecto. Junto con el Ministerio. Bueno. Vide, muchísimas gracias por estos minutos y bueno, desde ya estaremos seguramente molestando a usted nuevamente. Claro. Así que abrazo grande. Bueno, un abrazo para usted. Hasta pronto. Chao, hasta luego. Liliana Vides, vocal, madre y padre.